no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida, espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. La semana pasada los extrañé un montón, pero no pude salir al aire porque estaba con unas tremendas anginas que no me dejaban abrir la boca. Eso sí que es un castigo para mí, no haber podido hablar es un castigo. Pero ahora, gracias a Dios, estoy bien, un poco la voz tomada todavía, pero aquí estamos en vivo haciendo este programa con el mismo amor de siempre, con la misma alegría y con la misma voluntad. Así que aquellas personas que se enojaron porque no podían recibir un ángel y un mensaje, este es un servicio que damos con mucho amor, pero escuchen cuando arranca el programa, porque por ahí puede pasar, soy un ser humano, y puede pasar que tenga que salir en vivo una vez en 15 años porque esté enferma o porque tenga un trámite o porque tenga algún tema. Hoy sí, hoy llámanos al 4-789-9014 para pedir un ángel y un mensaje. Tampoco vamos a pedir 100, así que llamada hasta menos cuarto. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz y la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí digo a qué situación o a qué persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias. Sé ¿qué me escuchas? La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Uriel que nos mande, que nos dé, que nos guíe con su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y es así, cada momento de nuestra vida es el indicado para pedir con fuerzas y resolver lo que tenemos, lo que nos angustia, lo que nos traba, lo que no nos hace ver claramente el camino. Uriel trae luz y claridad a cualquier situación que te angustie, que te preocupe, que te enoje, a cualquier situación que te aleje de la realidad. Uriel nos ilumina el camino cuando estamos convencidos, seguros y firmes en esto de Dios proveerá. Dios nos va a ayudar cada vez que le pidamos ayuda. Cuando dejemos de estar en una posición de uy, a mí me pasa todo, uy, yo no, a mí no me escuchan, uy. Porque muchas veces nos negativizamos poniéndonos como que no podemos, que no debemos, que no salimos adelante ni que recemos. Entonces, claro, sí, es cierto. Es cierto, con esa premisa no salís adelante, sino aunque reces. Porque escribís con el codo, perdón, escribís con la mano y borrás con el codo. Entonces, aprender a conectarnos con los ángeles hace que cada día seamos mejores personas, que cada día tengamos más luz, que sepamos que las cosas que nos pasan no son desgracias, sino motivos para aprendizaje. A veces uno no para, ¿no? A veces uno cierra una etapa, arranca con la otra, va para acá, va para allá, hace mil cosas a la vez y no te das ese tiempo de duelo, ese espacio que te tenés que dar. Y entonces el cuerpo es sabio, y te para, de alguna manera te para. Yo me reía la semana pasada porque a mí lo único que me detuvo a lo largo de 15 años de hacer radio fue no poder hablar. Yo di programas con tos, con fiebre, con problemas renales, di programas estando en situaciones específicas. ¿Cuál era la única manera que yo me tuviera que quedar una semana muda? La garganta. Y mis anginas hicieron bruf y dijeron, no vas a hablar. Necesitas pensar un poquito, descansar un poquito. Esta cosa de irte a la cama y quedarte en la cama todo el día, cosa que yo no acostumbro. Entonces el cuerpo a veces dice, te voy a obligar. Y estas cosas tienen que ver con la fe que uno tiene. Y yo, en vez de enojarme, decir, pero ¿por qué me pasa esto? Maldita sea, qué desgracia que tengo. Decía, bueno, Dios sabe por qué. Porque, y muchas de las personas con las que he estado todos estos años en consulta y en talleres me han escrito palabras amorosas, diciendo, date permiso a no ser vos la que tenga la palabra justa, date permiso a escuchar la palabra justa. Entonces Uriel, que hoy viene a darme forma a mí y a vos, en todo lo que necesitas en tu vida. Viene a decirte, para un poquito. Baja un cambio, como dicen ahora. Afloja tus miedos, tus preocupaciones, tus angustias. Todo se va a dar en el momento preciso. Todo se va a dar en el momento exacto. Todo se da como Dios quiere, cuando Dios quiere y dónde Dios quiere. Y ese es el mensaje que hoy nos trae Uriel. Y creo que cuando uno puede aplicar la vida, cuando uno puede predicar, digamos, con el ejemplo, porque está mal dicho, pero es la frase que se me ocurre, cuando yo te puedo explicar lo que pasa en mi vida cuando los ángeles me iluminan, y te puedo hacer entender que en tu vida también hay necesidad de ángeles. Y sé que si estás acá y si me estás escuchando, estás haciéndolo por algo muy superior al mensaje, o por lo menos el jueves no parecía mucho eso, ¿eh? El jueves parecía que lo único que importaba era el mensaje, pero yo sé que hay muchísima gente que escucha este programa que jamás pidió un mensaje, por ejemplo, que jamás se conectó ni mandó un mail ni mandó nada pidiendo un mensaje, y está, realmente está. Entonces el mensaje del programa de hoy es luz sobre la oscuridad en todo. En tus actos cotidianos, en tus pensamientos cotidianos. En realidad, acuérdense de esas palabras hermosas que recito cada vez que puedo y que me ayudan muchísimas veces, que dice de Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Y cuida tus actos porque se volverán tu destino. Entonces, cuando yo tengo la mente enfocada hacia el pedido de ayuda permanente, aprendo a pedir. Y no importa que no aprendas porque no hayas hecho un curso de cómo se pide, aprende con lo cotidiano, aprende con el hacer, con el acierto maravilloso de ir recibiendo respuestas a las preguntas, respuestas a las preocupaciones, respuestas a lo que pensás. Muchas veces estamos pensando, nuestra cabeza está corre, y no nos damos cuenta que estamos pensando. Ni siquiera nos paramos, nos detenemos a analizar nuestros pensamientos. Cuando pedís ayuda al Arcángel Uriel, tus pensamientos verdaderamente son sanadores. traen luz sobre la oscuridad. Y cada evento que sucede en tu vida, como en la mía, va lisa y llanamente de la mano de tus actos. Si yo actúo con amor, con dulzura, con fe, con esperanza, recibo en la misma medida. Yo lo he comprobado estos días, que los mails que me mandaron, los mensajes de texto, por Skype, por WhatsApp, por BlackBerry, por todos lados, me escribieron preguntándome, ocupándose, mandándome angelitos, para qué pasaba, qué pasaba. Y la verdad que no pasaba nada grave, pero no podía hablar. Y mi herramienta para comunicarme con ustedes es la voz. Y si no la tengo, y si no puedo articular una palabra, no tengo herramienta, porque por más que escriba no me ven. Así que gracias a todos los que estuvieron cerca, a los que están y a los que estarán. Y les cuento que cuando vos sabés pedir a los ángeles, aprendés a pedir a los ángeles. Y sabés cómo aprendés, vuelvo a repetir lo que dije recién y no sé si hice buen hincapié en el concepto. A medida que pedís, aprendés a pedir. ¡Qué contradicción! Sí, es una contradicción, pero es una realidad. Más pedís, más te das cuenta cómo tenés que pedir. Desde el corazón, nada complicado. No hacer esos kilométricos pedidos como para que yo misma me confunda y me quede con la duda y corte la comunicación. Necesito luz, pido luz. Necesito salud, pido salud. Necesito entender el porqué, pido entendimiento. Necesito saber hacia dónde ir, pido guía, pido luz. Y es así de simple. Guíame porque no sé por qué. Ayúdame porque no sé cómo. ¿Hacia dónde tengo que ir? Nosotros a partir del día 3 de noviembre vamos a retomar nuestros talleres, nuestro encuentro de los sábados. Vamos a hacer el sábado 3 de noviembre o el primer taller de esta nueva etapa de uno por mes, y después vamos a hacer el sábado 1 de diciembre. Como en diciembre hay muchos talleres que me gusta compartir y que me gusta, vamos a ir anotando previamente a quienes tienen interés en hacer los talleres. Yo ya se los voy a ir contando a medida que pase el tiempo. Ya tenemos dos lugares, uno que para el 1 de diciembre, que ya arrancamos a partir de ahí, todos los primeros sábados de cada mes, y uno para ahora, para el sábado 3 de noviembre, que bueno, en un ratito más me van a confirmar, que es acá cerquita, es en un lugar muy querido para mí, que vamos a dar una charla allí el 3 de noviembre. De todos modos, si te querés anotar para el taller, tenés que llamarnos al 4789-9014. Y si no, me envías un mail a cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Y si no, entras en mi página. En mi página es www.cristinadelsolar.com.ar y allí vamos a ir volcando toda la información. Inclusive allí están los teléfonos, los mails, todos los medios de comunicación que tenemos. También allí vamos teniendo programa a programa, vamos subiendo los programas para que queden y los puedas escuchar en cualquier oportunidad. Bueno, les decía de el taller del próximo sábado 3. Este sábado 3 nos vamos a encontrar con las herramientas necesarias para enfrentar la vida. Los ángeles nos dan sus herramientas desde la oración, desde el pensamiento, desde la bendición. Cuando yo estoy pensando cómo estoy e invoco a los ángeles todos los días, estoy invocando a mi ángel en ese mismo instante. Así que el 3 de noviembre, herramientas para ayudarnos en todas las situaciones de nuestra vida. Pues les voy a dar bien el título. Bueno, vamos porque tengo un montón de llamaditos. Y antes quería compartir lo que ofrece una amiga mía muy, muy querida, que se llama Viviana, que la conozco hace muchos años. Ella ofrece un servicio de estética a domicilio. Dice, si querés festejar tu cumpleaños o pasar un rato agradable entre amigas, máximo 4 personas, llamamos. Armamos en tu casa un lugar de relax con estilo propio. Masajes relajantes, cañas de bambú,

Estela de Núñez, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Alberto, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Rafael de Vicente López, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Juan Martín, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Hernán, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Susana, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y volvemos a España porque me dejé sin saludar a mi querida amiga Nori, en Torrevieja. Para Nori, para Alejandra, para Angélica, para Jesús y para Ricardina va el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Si querías un ángel, si querías un mensaje y no pudiste entrar, no te llegó el momento, yo te lo mando ahora. Este es tuyo. Este es para vos que estabas esperando el mensaje en el día de hoy. Viene el arcángel Metatrón y él te dice, aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. Les quiero recordar que nos encontramos el sábado 3 de noviembre en un taller como siempre, desde el amor, desde la sencillez, desde la claridad, desde la voluntad y desde todo lo que puedo brindarles, como les he brindado a través y desde el conocimiento, perdón, porque uno se da cuenta cuánto trabajo acumuló a lo largo de estos años, cuando tenés que tomar la decisión de qué oraciones usás, de qué taller haces, cuánto trabajo, cuánto material que hay para brindarles y para acompañarles. Este sábado 3 de noviembre va a ser un taller totalmente nuevo, a pesar que los nombres son todos parecidos, pero la idea es que damos más herramientas. Tengo muchas herramientas para darte, para que puedas conocer a los ángeles, conectarte con ellos, amarlos, sentirte amada por ellos, sentirte guiado y guiada por ellos. Así que este sábado, el sábado 3, perdón, nos vamos a reencontrar en un taller con herramientas, todas las herramientas que nos dan, que podemos tener para protección, para sanación, para liberación. Pequeño, simple y sencillo, todo por escrito te llevas y aprendes a conectarte más profundamente desde el amor, desde la luz y desde la claridad. Bueno, el jueves, si Dios quiere, y mi garganta se porta un poquito mejor todavía que hoy, aquí estaremos, después de la doctora Elba Garber. Si me querés escribir un mail, podés hacerlo a cristinadelsolar@fivertel.com.ar o entrar en mi página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, que ahí es más dinámico el encuentro. Yo digo que Facebook es una página diaria donde estamos, hay idas y vueltas y subimos cosas y compartimos cosas y podemos estar más interactuando. En Facebook me buscas como Cristina del Solar. Nada, no hay más tiempo, así que te encuentro el jueves acá. Ni bien termina la doctora Garber, ahí pegadita vengo con todo mi cariño, con todo mi amor y con toda mi fe en Los Ángeles. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud. la luz crecerá y cualquiera podrá